un tipo, digamos, muy inteligente, con gran conocimiento de la gente. Podría recordarse cuando se crea cada secretario de los argentinos, cuando aparece Ongaro, el mundo Ongaro, que venía del cristianismo y levantaba arengas extraordinarias. En esas arengas mencionaba cosas de la Biblia y mencionaba a Dios, y entonces los burócratas del peronismo, conciliadores, van y le dicen a Perón: no le dé bolilla a este gremialista nuevo que surgió, porque es loco, dice que habla con Dios. Y Perón le dice: yo prefiero él que habla con Dios y no ustedes que hablan con Onganía. Es decir, sabía perfectamente que había las conciliaciones del bandolismo con los sectores militares, ¿no? Esta capacidad de él de en dos palabras ubicarlos en su lugar, ¿no?